Ave, y en los cielos te encuentras tan alta y abominable, luciérnaga de noche, pájaro de la selva, ríes en los ríos tan indescifrables, tan cálido, tan cálida. Estás tan dentro, no pierdas, estoy esperando con los ojos helados, al lado del lado de siempre, esperé. Escucho y leo atentamente en un tren de cartón ajeno que me lleva a recorrer los callejones de las salidas de las flores, en la vida, en el amor y en la muerte. Recorren todas las imágenes de pensamientos en tu piel, las ensoñaciones que también recorren los viajes de los más pobres, del barrio, dentro del sur, solo pobres de oro, nunca de alma. La riqueza abunda y vuelvo a pensar en los ojos, en el canto y en la poesía. Señalo en la tierra, palpito el destello de la estrella en esta noche, guardo en el silencio el aroma oportuno y pienso en las largas caminatas en la toma de conciencia por un mundo más justo, humano. Mío, tuyo, de todos, el corazón palpita, estoy realmente enamorado de las sombras, perdiéndome en los labios de una luz, no pretendo tener o retener, ahora veo abrazándote en la señal, ahora veo en el amor y el aprecio en la señal, cariño y afecto, ave. Admiración y cofradía, en las nubes de tu pelo rastreo el dibujo alegre, estás tan dentro, y si te pierdes, aléjate y no vuelvas, porque ya pronto el destello nacerá para ambos.